Viernes, 8 de la noche, ya termina de caer el sol por la ventana. Estamos en uno de los miles de micros que desde distintos puntos del país están yendo hacia Trelew para asistir al 33º Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis. Y en este micro, de repente, aparece una historia muy particular que se debe repetir en otros lugares y en otros micros, de una familia, ¿sí?, de una mamá, María Luisa, y cinco hijas de distintas edades. Acá está Candela y Camila compartiendo esta nota, viajando juntas al encuentro. ¿Cómo es que en una familia de una mamá y seis hijas, más un varón, hay seis hijas viajando al encuentro, cinco acá, una en otro micro? ¿Cómo pasa eso en una familia del conurbano bonaerense, de Guernica, para que esto suceda? Empezó Ali, mi hija, el año pasado, para que vaya, soy enfermera, para que vaya a dar una charla de enfermera de primeros auxilios a la comuna de San Vicente. Bueno, ahí empezamos a hablar con las compañeras y nos invitaron. Y dijeron, bueno, mamá, si querés ir, sí, pero yo no soy sola. Tengo siete hijas más para llevar. Y si van, vamos todas o ninguna. Y dice, bueno, vamos todas. Así que nuestro primer encuentro fue el Chaco. El año pasado. Y fue un recambio. ¿Qué pasó en esa familia, en esa casa después de ese encuentro? ¿Qué hubo cambios? ¿Hubo un antes y un después? Porque hay una frase que dice que cada persona que participa del encuentro en algo se transforma. ¿Qué pasó en esa casa donde de repente fueron siete integrantes? Fuimos ocho integrantes, siete hijas y yo, la mamá. Que las charlas ya no eran más de peleas o de la casa, de la limpieza, de esto. No, ya las charlas eran de lo que es la violencia que estaba instaurada, del compañerismo, de... ¿De qué más? También un gran cambio en mamá, en el sentido de forma de pensar. Tenía una mirada muy conservadora de la sociedad y después del encuentro, igualmente antes también, del encuentro antes y después, un gran cambio en su forma de pensar y aceptarnos. ¿Y en qué ejemplos de la vida cotidiana de esa casa dicen, bueno, esto pasa porque fuimos al encuentro, estos cambios se dieron porque fuimos al encuentro? Porque podíamos ver distintas realidades que se veían afuera que no nos muestran ni en la tele ni en ningún medio de comunicación. Y pudimos ver con nuestros propios ojos las cosas que estaban pasando y nosotras no nos dábamos cuenta. Y por ejemplo, ¿ustedes como hijas vieron cambios en mamá a partir de empezar a participar de los encuentros y a vincularse con grupos de mujeres feministas? Sí, recambio en mamá. Están muy emocionadas las tres. Por ejemplo, ¿hay algún cambio para poder compartir? Acompañarlas a las marchas, acompañarlas a las radios abiertas que hay en las plazas de Guernica, acompañarlas hoy nuevamente, ¿no? Aceptar, porque yo era muy homofóbica, no a las chicas ni trans, ni travesti, ni lesbiana, era una cosa, no, eso no. Y hoy tengo una mirada totalmente distinta, muy, muy distinta. Y hay un cambio desde adentro, ¿no? Y los prejuicios que te deja en la iglesia, los prejuicios que uno mismo va armando, y no es fácil tampoco cambiar con 48 años y con toda una historia de vida y con un montón de cosas, ¿no? Desestructurarse después de tantos años se cuesta, pero sabemos que no es imposible. ¿Y qué le dirías, María Luisa, a las personas que siguen teniendo esa mirada peyorativa de las personas que tienen distintas elecciones de género y de relaciones sexuales y de preferencias? ¿Qué les dirías a las personas que siguen siendo hoy como era María Luisa antes? Y que somos humanos y el amor al prójimo empieza ya desde la misma mirada, ¿no? El prójimo es el otro. Sos vos, es ella, somos todos. Entonces, Cristo también nos enseña desde otro lugar, no tener tantos prejuicios, ¿no? Y el amor. El amor cura y sana y traspasa fronteras. Sí, Creo que el amor al otro es desde un montón de lugar, que el verdadero amor, ¿no? Sí. No el amor edificio, el amor que te puede llegar a enseñar una ideología religiosa, cual fuere. ¿Y en el barrio te ha causado algún problema esto de estar con el pañuelo verde como te veo yo ahora en el cuello? Y sin embargo, eso que no vaya en contradicción con tu fe católica o religiosa o cristiana. Sí, nos pasa en el barrio de que... hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Y cuando te ven con el pañuelo, como que te dan vuelta la cara, ¿me entendés? Entonces, nos pasó con el padrino de ella, que nos conocimos en la iglesia, que estuvimos en la iglesia, y bueno, el cambio, ¿no? Pero bueno, nuestra ideología, mi ideología en capaz de sigue siendo la misma, ¿me entendés? Pero desde otra mirada, desde el amor profundo, no desde el amor estructurado, quizás. ¿No? ¿Y a ustedes en el colegio, en el secundario, tuvieron dificultades por usar ese pañuelo? Yo en particularmente sí, soy escolta de la bandera bonaerense, y en el acto anterior a mí me habían hecho sacar el pañuelo la secretaria del colegio, la cual me habló muy mal, y fue la primera vez que me dijeron algo de, no sé, de parte de dirección o de algún directivo del colegio. Insinuando de que era una falta de respeto hacia quién, no lo sé, y que era como política, pero a mí el profesor de política y ciudadanía me enseñó que todo lo que hacemos es política. Ellos mismos diciéndome, sacate el pañuelo, están haciendo política, el colegio está formado por política también, porque si no hubiera política no estaríamos en ningún lado. Mientras hago esta nota, madre e hija se agarran la mano, se abrazan, se miran con los ojos inundados de emoción. ¿Qué podrían decirle para cerrar la nota a las personas que escuchan esta pequeñísima entrevista de distintos lugares del país? Digamos, para animarse de alguna manera, como se animaron ustedes a participar de estos encuentros, de esta movida, de esta marea verde. ¿Qué reflexión o qué invitación se les ocurre hacer? Una invitación, que se animen y que se saquen un poco los prejuicios, que tengan una mirada más amplia, que vean un poco más de allá, de los prejuicios. Y que no se dejen llevar más que nada por los medios de comunicación, que es todo lo que quieren que ellos piensen, cómo quieren que el sistema seamos, y que no se dejen llevar por eso. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Gracias. Gracias.